my heart when you said that you never want to see me again? Or did you lie when you spoke to me and you said I was your only friend? Ooh, my heart keeps turning. And when you played your right, sweet love, it keeps returning. Could it be that to me it was all so real and not a show? Or did you lie when you held me in your arms and told me not to go? Some girls say what they wanna say, you got a heart, they're gonna take it. Some girls say what they wanna say, you got a heart, they're gonna break it. But did you know that your final blows would put me in the grave? I can see that it's quiet now, there was nothing more than we could say. Did you lie when you told me how it wasn't anything like the rest? Turns out I was just another strange name tattooed on your chest. Ooh, my heart keeps turning. Ooh, my heart keeps burning. Gente, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 579. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoz.com y archive.org, a través de la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8. Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Prana Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos el programa un poco más rockerillos, power poperos, como podéis comprobar a continuación. Y luego vamos a ir desgranando así un poquito otros sonidos, ¿no? High energy australiano, algo de punk, y terminaremos bastante metalizados. En lo que hemos escuchado para empezar es el Some Girls de uno de nuestros discos de cabecera, el Endless Pleasure, sexto disco, febrero de 2025, editado en Fun Records aquí en España, de los Awful Cannon Fool. La banda de Rochester, estado de Nueva York, comandada por Austin Lake, también en los Television Iris. Ya sabéis, rock and roll, rhythm and blues, power pop, new wave, pop rock. Lo que hemos escuchado, Some Girls, es una de las canciones así más rockerillas del disco. Y la que vamos a escuchar a continuación, ya sabéis que aquí vienen siempre dos en dos los discos de cabecera, pues es más nueva olera y con un toque muy Nick Lowe. Escuchemos Jimmy de Jetpack a cargo de Awful Cannon Fool. Well, it's not easy working for pay when you got to spend and spend. I spend my fortune at the dollar arcade, blasting the boys off my back. words undone. Send me a prowl for a makeshift spacecraft looking to get me on. Hayan sonado los dos temitas correspondientes a este nuevo repaso del disco, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, este Endless Pleasure de los Ewerful Cannonful. Creo que nos quedan otros dos más. Bueno, vamos a la siguiente banda. Desde Portland, Oregón, The Exploding Hearts. Vamos a escuchar su primer disco, Guitar Romantic, de 2003. Una banda que duró poco en su momento, 2001 a 2003. Luego, en 2023, se han retomado. Es una banda de punk rock y de power pop. Hace poco pinchamos el debut en solitario de Murat Aktur, uno de sus últimos guitarristas. Pero en esta primera etapa no suena en este disco, ya que fue una etapa muy, muy corta, como he dicho antes, que se truncó trágicamente por un accidente de coche, muy poco después de sacar este fantástico debut, en el que murieron tres de sus miembros. Terry Six, el superviviente, pues dejó la banda, obviamente, y en 2023 ha retomado. El temazo que vamos a escuchar, que se llama Rumours in Town, a mí me suena mucho a los Clash del interín segundo y tercer disco, o sea, entre el Given and Rob y el London Calling. Suena muy bien. Vamos a escuchar The Exploding Heads con este Rumours in Town. Been more than just good friends, but you know we've never been icons. And when he has you get up, come around his body. I don't know everything, but I heard all the rumors in town. There's trouble in paradise. The heart is gonna pay the price. Yeah. The Exploding Hearts, fantástico tema. Y ahora volvemos otra vez a una de nuestras discográficas favoritas, que es Fall Records. Pues este mes pasado de junio ha editado el Rhodes Stars, nuevo disco tras 25 años de la mítica banda de high energy australiana Asteroid B612. Asteroid B612, para otros más dados a poco dados al inglés. Un disco grabado el pasado año entre Australia y España, que cuenta pues en el elenco pues con Johnny Casino, fundador, guitarra y compositor de la banda, Grant McIver, voz original y letrista, el batería de la banda del año 93, Ben Fox, y las incorporaciones de dos autóctonos, Xavi Señor No a la guitarra y Juancho López, Kurt Baker o Paul Collins al bajo. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Rhodes Star. Ellos son Asteroid B612, Asteroid B612. Bueno, y si los Asteroid B612 son míticos, los que vienen ahora lo son aún más. Se trata de Husker Du, la mítica banda de punk rock y más cosas, de Saint Paul, Minnesota, compuesta por Greg Norton, Grant Hart y Bob Mould. El 30 de enero del año 1985 grabaron un bolo de 24 canciones en el First Avenue de Minneapolis. Y esto se suponía que iba a salir como disco en vivo en su momento, pero no fue así, se quedó archivado. Y ahora, 40 años después, se va a sacar por fascículos, por partes. Tras rescatarse las cintas de no se sabe dónde, porque se creían que habían desaparecido en un incendio en el año 2011, donde se perdió gran parte del archivo de la banda. El disco se llama Giant 30 First Avenue Part 1, ha salido el mes pasado, julio, y la canción que vamos a escuchar es Makes No Sense At All, una canción fantástica de ellos, de las más grandes, y que se incluyó ese mismo año 85 en su cuarto LP de estudio Flip Your Wig. Vamos a escuchar a Husker Du. You're so short, but you're walking so tall. It makes no sense at all. Is it important you're yelling so loud? It makes no sense at all. Walking around with your head in the cloud. Makes no difference at all. It makes no sense at all. Makes no difference at all. I don't know why you wanna tell me when I'm right or when I'm wrong. It's the same thing in your mind. The only time I'm right is when I play along. When I play along. Walking around with your head in the clouds, it makes no sense at all. So you're so short, but you're walking so tall. It makes no sense at all. Is it important to yell so loud? Walking around with your head in the cloud. It's no sense at all. There's no difference at all. That makes no sense at all. Makes no difference at all. You concern yourself with evidence. It's evident to me. When you say you've got the tiger by the tail, but I don't see these things that way. That way. Hey. Walking around with your head in the clouds, it makes no sense at all. So you're so short, but you're walking so tall, it makes no sense at all. Is it important to yelling so loud? It makes no sense at all. Walking around with your head in the clouds, it makes no sense at all. Makes no difference at all. Yeah. Makes no sense at all. Makes no difference at all. Walking around with your head in the clouds, it makes no sense at all. Ahí estaban Husker Du en directo, año 1985. Este material, ya te digo, será editado en partes, por partes, en fascículos, por así decirlo. Seguimos con nombres mitológicos, legendarios. En este caso se trata de los australianos Harons y del miembro de los norteamericanos Poison Idea, Jerry A. Pues estos fieras pues han juntado... Este mes de junio han sacado, por cierto, lo podéis encontrar también a través de Fall Records, como no, han sacado un single compartido y que es la primera muestra de un futuro LP, una colaboración que existe entre los australianos y el norteamericano ya desde finales de los 80, cuando giraban juntos, ¿no?, las bandas, y en el año 93, cuando grabaron juntos. Lo que vamos a escuchar, que se llama... La cara del disco, del single You Won't Shut Up, es una burrada, pero bestial. Y no podemos decir lo mismo del último LP de los australianos, que he escuchado por aquí, no me merece la pena ponerlo, porque es súper decepcionante, la verdad. Las cosas hay que decirlas claras. Algunas veces esta gente son capaces de lo mejor, como lo que vamos a escuchar, y otras veces lo peor, así es la vida. Escuchemos a Harons y a Jerry A con ese You Won't Shut Up. We'll be right back. estaban los Jarons y Jerry A con ese cepatillazo tremendo. Y ahora nos vamos con una con lo que, el adelanto de lo que será el próximo LP, uno de los adelantos que lo que será el próximo LP, una de las bandas de punk más interesantes norteamericanas de la actualidad. Se trata de Upchuck. Se llamará el disco I'm Nice Now. Saldrá en octubre y produce Ty Segall, que sabe lo que se hace y lo que maneja. Lo que nos encontramos en este adelanto que se llama Plastic de los Upchuck es rabia febril y crítica contra el establishment de esta gente de Atlanta, Georgia. Y además una canción con una parte en castellano, a cargo de su batería y voz, Chris Salado, que apoya muy bien a la feria corrupia de Katie. Vamos a escuchar a Upchuck con este Plastic. Acabáis de escuchar Plastic a cargo de Upchuck y esto es Rutas Enemigas número 579 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos a por la siguiente. Más punk actual norteamericano en Kansas City, Missouri, pues tienen el cuartel general los Class Act. Es lo más bruto del lote de hoy, yo diría, lo que vamos a escuchar. Ruido cerdaco, ¿no? Con muchas influencias del punk de la costa oeste norteamericana que van desde Black Flag a Flipper pasando por Minutemen, ¿no? Por ejemplo. Esto es zapatillesco al máximo. El disco se llama, es su primer LP tras un EP que creo que si no me equivoco lo pinché en su momento. Ha salido en julio, se llama Malaise y la canción de los Class Act seleccionada es Monkey Business. We'll be right back. Muy borrico, sí señor. Y ahora nos vamos otra vez con otro material salido de Fall Records. El cuarto disco de mayo de este 2025, el disco del monigote, le llamo yo, de los australianos de Melbourne, Private Faction. Una banda en activo desde el año 2016, un disco que te unta por la jeta, pues lo buenos que son directamente, y lo capaces que son de hacer lo que les viene en gana, en el momento en que les apetece. Es un disco variadísimo, muy bromista, como siempre en ellos, irreverente al máximo, y donde hay mucho, mucho material de muchos colores. En el corte que vamos a escuchar, que se llama SOS, les da por un poco por el glam rock, hard rock, incluso tirando hacia el heavy metal, y se les da de maravilla. Vamos a escuchar este SOS de Private Faction. Son Private Faction desde Melbourne, uno de los discos, algunos lo tenemos bastante claro, uno de los discos de este año, este disco del monigote de los de Melbourne. Ahora nos vamos con una banda que por aquí hemos pinchado, su último disco, el último disco del año 2025, Satanic Ecstasy se llamaba, pero ahora vamos a pinchar su disco de debut 2017, homónimo. La banda se llama Vol, hard rock psicótico y satánico desde Estocolmo, suecos. Depravación sónica empapada en drogas, saturada de fuzz, perturbada y guarrísima, vamos, directamente. La canción que vamos a escuchar de este debut de los Ball se titula Ballin. Esta vez instrumental exploitation psicótico de los Ball desde Estocolmo. Vamos a seguir transitando por terrenos perturbados de aquí hasta el final de del programa, en la recta final, y también donde la brujería tiene protagonismo en los nombres de las bandas, ¿no? Las tres tienen bruja por ahí por en medio, ¿no? La primera, Frankie and the Witch Fingers, con su último disco, Trash Classic, que salió en junio de este año 2025. Frenesí, seguimos con la perturbación y lo frenético, con lo último del combo angelino de Los Ángeles. Aquí hay punk, hay sintetizadores, hay nueva ola enferma, psicodelia, lo King Gizzard, ¿no? También, pero más hiperacelerados. Un disco parido en el barrio de Los Ángeles de Vernon, un barrio depauperado, de casas rodantes, maquinaria olvidada, abandonada en la calle y mierda por un tubo. Y grabada en Oakland, una ciudad también californiana, a base de maratones de dibujos animados y grandes cantidades de chuches. Así fue el motor de la grabación, ¿no? Lo de esta gente es muy loco y lo vais a escuchar ahora mismo vosotros y vosotras mismas. TV Baby. Ellos son Frankie and the Witch Fingers. Y seguimos con más brujas. Ahora Margarita Witch Cult. Vamos a escuchar el disco homónimo debut del año 2023, editado por el sello Heavy Sight Sounds, de esta banda de Birmingham, Reino Unido, cuna del heavy metal. Ahí está Black Sabbath. Y pues claro, en su sonido están perfectamente presentes sus paisanos, ¿no? ¿Cómo no? Y también muchos más sonidos del espectro duro y metal, ¿no? Del metal clásico, del hard rock, del doom, del stoner, de la psicodelia más bestia, etcétera, etcétera. La canción que vamos a escuchar es una oda a lo prohibido y se llama Be My Witch, sé mi bruja, Margarita Witch Cult. Ahí estaban ese Margarita Witch Cult. Y nos queda la última. Y antes de pasar a anunciarla, pues comentaros que la semana que viene tendremos por aquí a Manel desde Barcelona comentándonos alguna cosilla que pasa por la ciudad con tal, algo referido al rock, a la escena de allí. Vamos con los últimos, que son Witchcraft. Han sacado también a través del mismo sello, Heavy Sight Sounds, su séptimo disco, se llama Idag, en mayo, perdón, banda sueca en activo desde el año 2000, con Magnus Pelander al frente, y que hacen pues un heavy progresivo, pesado y denso, mucho doom también, metal a saco. Una banda que se formó para rendir tributo a Bobby Liebling de los Pentagram y a Rocky Erickson de los Elevators, y que sigue dando tralla por ahí y facturando bastante buenos discos. Con ello nos vamos con el Spirit de este Idag de Witchcraft. Ahí os quedáis. Ir por las sombras, sed todo lo malo posible. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Kärleken är definitiv.